entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. 19:32, comenzamos a compartir por la 105.9 Radio Gente desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Estamos en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, en la sintonía 106.3. Estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Cabina de controles, operación técnica, atención telefónica, Pamela Iturrios, las vías de comunicación 482-452-482-811 con el prefijo, ¿no?, de larga distancia 03548. Recuerden que estamos con todos los programas de Cielos Profundos de los últimos años en cielosprofundos2012.blogspot.com, que estamos al día con todos los programas también emitidos allí, y que las fechas que hay vacías es porque no hemos estado al aire. Digo para que también se guíen con esto. Bueno, vamos a comenzar hoy con la continuidad de lo que fuera la presentación del libro de Ricardo González, El Enigma del Hombre Gris, en el Hotel Howard Johnson de Buenos Aires, el 14 de junio de este año, ¿sí? Vamos a tratar de completar toda la exposición en el día de hoy. Creo que Pamela, por suerte, fue precavida y anotó a dónde habíamos quedado. Así que vamos a continuar con la emisión de esta parte de la conferencia, ¿no? Les pido disculpa por la demora, pero bueno, estamos con algunos trámites también personales y venimos medios sobre la hora en estos días. Hoy les voy a presentar también musicalmente, y vamos a tratar de tomarnos el tiempo, el último trabajo del dúo Tonolec, ¿no?, que en realidad hace más de 2 meses que lo tengo y no, que es espectacular, realmente es un trabajo fantástico, ¿no? Media falta por llegar tarde, me dicen acá. Bueno, ya vamos a tratar de ver si podemos ir corrigiendo estos inconvenientes, pero salen cosas a último momento y uno tiene que tratar de cubrir varios frentes, ¿no? Los que, bueno, escuchan el programa de la mañana saben a qué me refiero, y a veces hay algunas situaciones que tenemos que buscar a último momento. Pero bueno, más allá de eso, ya estamos, presten atención, le vamos a pegar media horita derecho. Entonces, Pame, lo tenemos más o menos resuelto donde quedamos, ¿no? Bien, si querés, dale unos 2 o 3 minutitos antes, ¿no?, como para poner un poco el marco de referencia de esa parte de la charla, y si no me equivoco, y no me falla la memoria, estamos entrando ya en lo que es la parte final de la conferencia, cuando entramos ya con el enigma del hombre gris, después de haber hecho Ricardo González un repaso por las distintas profecías respecto de estos temas tipo religiosos, ¿no? Y eso. Así que bueno, vamos con Ricardo González, Roberto Villamil, El Enigma del Hombre Gris, presentación de su último libro. Un encubrimiento por parte de la Santa Sede, y que había sido envenenado. De hecho, no se permite hacer la autopsia de un pontífice, así que el misterio quedó bajo 7 llaves nuevamente. El tercer papa fue Juan Pablo II, que tuvo 12 atentados. Juan Pablo II no es el primero en recibir atentados, y Juan Pablo I tampoco el primero en ser asesinado. En la época de los Borgia se pueden contar por decenas los papas que han sido envenenados, asesinados, incluso algunos han sido asesinados a martillazos con esa violencia. Así es que conocen un poco la historia original de la Iglesia. Y Benedicto XVI llegaría a afirmar en un primer momento, como les adelanté, de que el tercer secreto de Fátima, que él lee el año 2000, se había cumplido el año 81, cuando el Papa Juan Pablo II recibe este balazo y sobrevive. ¿Por qué entonces esperaron 19 años para leer una profecía que ya se había cumplido? Es absurdo, infantil, ridículo. Estaba encubriendo otra cosa. Una cosa que el cuarto Papa de esta profecía, el que cerraba el ciclo para el inicio de este final de la Iglesia, no lo culpen, no es muy carismático él, por favor, que Benedicto XVI aceptaría, como ya dije, que ese Papa que se describe la visión de Fátima, que es acechado o se le quiere asesinar, se le quiere lastimar en medio de una guerra que afecta a Europa, todavía no ha venido. Luego de Benedicto XVI viene el Papa que, de acuerdo a las profecías de Garabandal y de Fátima, abre el nuevo ciclo para la transformación de la Iglesia, más conocido como Pedro el Romano, un papa de origen argentino, el primer papa de historia de origen latinoamericano y el primer papa de origen jesuita. Al final hacemos las preguntas, ¿les parece? Traten de recordarlas. Era solamente una anotación, es la segunda elección. Bueno, hay que tener en cuenta que Jorge Mario Bergoglio, esto es un detalle, ¿no? Claro, él fue elegido oficialmente en marzo de 2013. A puertas cerradas, un rumor muy fuerte que nosotros también mencionamos en el libro, como bien acotas, es que él era candidato y prácticamente era el que quedó elegido el año 2005. Pero él declina la posibilidad de ser papa, según la información, esto es lo que hemos puesto en el libro también, porque había una disputa entre los jesuitas y Juan Pablo II. Juan Pablo II cuestionó la constitución jesuítica, persiguió a los jesuitas, entonces Bergoglio quería, no conveniente como jesuita, asumir el papado en ese momento. Es una buena acotación, eso también lo hemos puesto en el libro. Pero esto es, obviamente, no oficial, pero la información es auténtica. Oficialmente Bergoglio, según los datos que circulan a nivel periodístico, fue elegido por primera vez en marzo del 2013 el Papa del fin del mundo, como él mismo se presentó, y esto avivó su condición de jesuita, una serie de discusiones sobre si era el Papa negro o no. Imagino que habrán escuchado hablar sobre la profecía del Papa negro, ¿verdad? Y es curioso, esa profecía no existe. La profecía del Papa Negro no existe. No la menciona en ningún momento San Malaquías y tampoco Nostradamus. Es un verdadero enigma tratar de entender de dónde surge la profecía del Papa Negro. Tal vez es una profecía de algún grupo místico o esotérico que se filtró en la sociedad, el único que supongo, y esto fue avanzando con el correr del tiempo. Y algunos creen que Bergoglio, el primer papa jesuita, como ya dije, es el Papa Negro porque los jesuitas tienen una indumentaria negra, a diferencia de los papas del catolicismo. Es más, ustedes saben que el general del ejército español, Ignacio de Loyola, cuando crea a los jesuitas, los crea como una orden militar y esotérica, con prácticas de cábala. Tuvieron incluso hasta algunas diferencias con la masonería, según se dice, en el pasado. Hoy creo que ya no están así. Y algunos masones célebres como Napoleón llegaron a cuestionar a los jesuitas por su formación militar. Es más, Ignacio Loyola llegó a estar encarcelado por sus ideas, sus ejercicios espirituales y sus textos que contenían altos secretos de la cábala. Así que es un asunto muy complejo. Al líder de los jesuitas se le llamaba el Papa Negro porque se vestía de negro, a diferencia del Papa de Roma. ¿Será por eso que Bergoglio es el Papa Negro que se esperaba? Lo que sí podemos decir es que, de acuerdo a San Malaquías, aquel monje irlandés que era íntimo de Bernardo de Claraval, mentor de los caballeros templarios, había escrito una lista con 112 papas, una lista que se ha venido cumpliendo a rajatabla, y el último de esa lista toca el papado de Bergoglio. No les voy a poner, obviamente, uno por uno todos los papas, pero sí les quiero poner los últimos. El Papa 108, flor de las flores, fue Pablo VI, y curiosamente su escudo contenía una flor de lis, la flor de las flores. El Papa 109, que fue Juan Pablo I, de la media luna le denominó, y nació en la diócesis de Belluno, que es conocida como de Bella Luna. El Papa 110, que todos conocemos, Juan Pablo II, de la Bodhi Solis, del eclipse del sol. Y no es una casualidad tampoco, que el día de su nacimiento y el día de su muerte hubo eclipses de sol. El Papa 111, Benedicto XVI, que le llama la gloria del olivo, es de la orden de los olivetanos, que tiene ramas de oliva en su heráldica. El último que puso en su lista le llamó Petrus Romanus, que corresponde, según esta lista, a Bergoglio. Y añadió un párrafo. Solo escribió un párrafo en el Papa 112, no en los demás. Y ese párrafo, al igual que la visión de Fátima, dice: en la persecución final contra la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro Romano, quien pastoreará su grey en medio de muchas tribulaciones. Después de esto, la ciudad de las siete colinas será destruida y el juez justo volverá para juzgar a su pueblo. ¿Cuál es la ciudad de las siete colinas? Roma. Habla de la misma guerra, de un conflicto que acecha Europa, que pone en peligro a la Santa Sede y obliga a huir al Papa de Roma. Y lo mismo dice Nostradamus. Y lo mismo infiere Parravicini. También las apariciones de Fátima y Garabandal. Y acá lo está diciendo también San Malaquías. Otros santos y estigmatizados de la Iglesia también lo dicen. Hay como 10 o 12 fuentes distintas que lo mencionan. Y todo apunta al papado de Bergoglio. Y como bien he dicho en otras ocasiones, las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Es advertir para corregir. Creo que es importante conocer estas cosas, y salud, para poder transformar el futuro con conciencia, amor, respeto, con la capacidad de poder soñar un futuro que sea diferente, que pueda cambiar realmente todo. Por eso es importante conocer el mensaje de las profecías. Pasamos la página, lo dejamos a San Malaquías y viajamos al siglo XVI, cuando el francés Nostradamus, que no era ningún astrólogo loco, era un médico de universidad que perdió su familia en la peste negra y se inició como Rosacruz y conoció alquimistas en el sur de Francia, y aprendió algo que le hizo ver el futuro y escribirlo en sus famosas centurias de manera críptica para no ser perseguido en una Europa intolerante en aquel momento. Son conocidas entre ellas sus profecías sobre Napoleón, la bomba atómica, el hombre en la luna o la muerte de Kennedy. Y entre sus cuartetas dijo: cuando el gran pontífice cambie de terreno, una gran estrella arderá y se podrán ver dos soles a la vez. Un ataque nuclear, un fenómeno cósmico, otra vez el Papa huyendo de Roma. En una cuarteta que es considerada apócrifa, que no está en el libro original de las centurias, pero estos datos han venido circulando en internet, dicen que forman parte del libro perdido de Nostradamus, que fue encontrado en Roma por una periodista de allí, lo tomo con pinzas. Dice: al principio habrá enfermedades mortales como advertencia, luego habrá plagas, morirán muchos animales, habrá catástrofes, cambios climáticos, y finalmente empezarán las guerras e invasiones del Rey Negro. De allí proviene el tema del Papa Negro. Habla de un Rey Negro, invasiones de un Rey Negro. No me suena a un papa, me suena más a... Me suena más a... Como dijo ya Parravicini, en la estufa norteamericana, la estufa norteamericana será encendida por el nuevo negro. Y ha coincidido. El papa que surge de Latinoamérica, el Papa Negro, si quieren llamarlo ustedes, el Papa Jesuita, el Papa de las Profecías, y al mismo tiempo ese Rey Negro que está en plenas funciones en este momento en los Estados Unidos. No creo que sea una casualidad. Creo que estamos viviendo realmente tiempos extraordinarios de profecías, que estamos en un momento para modificar el futuro, que estamos en un momento para tomar mejores decisiones. En el libro hablamos un poco también sobre estas élites de poder, no con mucho detalle, ya que quienes me conocen saben que no soy muy amigo de las teorías de conspiración, Robert tampoco, hemos querido un libro que tenga un mensaje de esperanza, un mensaje positivo, pero obviamente en la rigurosidad periodística del libro tuvimos sin más remedio que citar la existencia de esta élite de poder y advertir al lector que actualmente el centro más importante de operaciones de esta élite de poder no es ni Estados Unidos ni Inglaterra como se pensaba, es el mismísimo Vaticano. La sede central de la élite de poder mundial está en el Vaticano, uno de los países más pequeños del mundo, pero que tiene la mayor cantidad de oro del mundo, que se la transfiere a Fornos en Estados Unidos, el país que tiene la mayor cantidad de libros y obras de arte de todo el planeta y con mayor influencia en muchas partes del mundo. ¿O creen que es una casualidad que en ese pequeño espacio de tierra estén las principales obras de arte, arqueológicas y libros religiosos de todo el mundo? Es el que más los tiene y las más importantes. ¿Le interesa esto a los papas o a un grupo selecto de conocimiento y de poder que justamente vive de ese conocimiento y lo utiliza para sus propios fines? Mientras nosotros, desde afuera, vemos cómo se van tejiendo las corrupciones, las guerras, la violencia, conflagraciones por la energía, por el petróleo, mientras tras bambalinas, esa supuesta élite de poder parece estar manejando los hilos del mundo. Incluso algunos autores, yendo bastante lejos, dicen que tienen sus propios códigos, que se comunican, y que esto ha permitido una penetración de esta élite de poder en primeros ministros, en presidentes, en altos mandos militares, jerarcas de medios de comunicación, como que todos forman parte de lo mismo. Todos, incluso los papas. Igual, este tema se lo dejo a David Icke, que yo no soy muy amigo de estas cosas, las tomo con pinzas. Me refiero a los detalles de esas teorías, de que existe una élite de poder, existe. A veces hay gente que me dice, Ricardo, ¿por qué no hablas más de los Illuminati, los reptiloides, lo negativo del planeta? Porque yo prefiero hablar de los hombres vestidos de blanco. Prefiero hablar de los mensajes espirituales y los mensajes positivos que nos han transmitido estos seres que nos han contactado desde hace mucho tiempo. Pero obviamente, desde la rigurosidad del libro, no puedo obviar que hay todo un movimiento social que advierte que nuestra historia es una gran mentira y que hay una élite de poder que efectivamente está tratando de manejar los hilos del mundo en todos los aspectos. Obviamente no es que en todos los casos somos víctimas y títeres, también nosotros en nuestros países hemos llevado malas decisiones que nos han permitido seguirle el juego a esa élite de poder que se sigue haciendo fuerte mientras hay pobreza y desigualdad en el mundo. Barravicini habló de esto también, de una gran revolución social, una gran revolución espiritual. Luego de grandes crisis, de grandes desazones, de grandes decepciones, y dijo que Argentina iba a ser el país clave para modificar todo esto. Argentina es uno de los países más influyentes en Latinoamérica, y se los dice un peruano, no un argentino. Uno de los países que siempre se valoró por su gran calidad cultural, su gran calidad sensible, el arte. Es un país de arte y un país de intelecto. Por ello, creo que estas fuerzas, por llamarle de alguna manera, han tratado de enquistarse en un país tan interesante, tan rico, con tanta variedad, para asumirlo en cualquier cosa y que no pueda recuperar su auténtico rol en el concierto de las naciones. Ustedes van a notar que mi país, en el Perú o en México o en cualquier otro país de Latinoamérica, siempre miramos con mucho cariño y admiración a la Argentina. Y es así, porque es como si Argentina tuviese algo que nunca termina de explotar, que nunca termina de explotar. Y Barravicini hablaba que Argentina y otro colectivo de países latinoamericanos juntos formarían lo que él llamó el nuevo hogar mundial, la cuarta postura, la transformación, y que aquí surgiría la principal profecía, la principal ventana de esperanza, que Barravicini denominó el hombre gris, que es la tercera parte de esta conferencia final, el hombre gris. A la izquierda están viendo imágenes de la Argentina y a la derecha, no vayan a pensar que es Buenos Aires, son ciudades de Europa, en este caso Madrid. Lo hemos visto también en Lisboa, lo hemos visto, yo lo he visto en Atenas. La tormenta que vivirá Argentina en pequeño luego azotará al mundo y será ejemplo, dijo Benjamín Solari Parravicini. Daniel Stulin es agente de la KGB que ha escrito varios libros sobre el misterioso Club Bilderberg que se viene reuniendo de la primera ocasión que se congregaron en los años 50 en Ámsterdam, en Holanda, todos los años para debatir los siguientes pasos de control de la humanidad. Y esto no es ninguna broma, lo pueden investigar, van empresarios, presidentes, reyes, magnates de medios de comunicación, y en una mesa comiendo deciden qué van a hacer, ¿no? En una de estas reuniones se habló de Argentina y dijeron que Argentina, por su herencia europea, por ser un crisol de razas y de culturas, era un escenario ideal para hacer experimentos sociológicos y económicos, para ver cómo ese inmenso focus group se puede exportar a otros países similares como Italia, como España, etc. Esto lo dijeron en una reunión del Club Bilderberg, si mal no recuerdo, en la reunión de Sitges, que se celebró hace unos años en Cataluña, en España. Realmente, si esto es verdad, un desastre. Sin embargo, Parravicini también escribió: Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos, y lo harán caridad, serán caridad. Esto lo escribió en el año 72. Es decir, Argentina, como ya lo hizo en el pasado, podría ser la cuna de un nuevo momento planetario. No una catástrofe, que yo no pienso en esto, sino que si hubiese una crisis en otras regiones del mundo, probablemente Argentina los acogería. Una interpretación que surge de esto es la guerra del tercer secreto de Fátima y Nostradamus, una guerra que compromete a Europa. Si esto compromete a Europa y afectase, si ocurriese, a la Santa Sede, y el Papa tiene que huir, el Papa, como un referente espiritual, si diese asilo, ¿dónde sugeriría el asilo? En su país de origen, que es Argentina. Allí se cumpliría la profecía del Parravicini y lo que tanto me repetía el querido y recordado don Pedro Romaniuk al respecto, ¿no? Latinoamérica, hogar mundial. Latinoamérica, el lugar de donde surge el hombre gris. Hemos llegado a la parte final de la conferencia. Como me quedan pocas baterías en la portátil, la voy a continuar mañana para que esto va como las cuotas de información. Ir al grano. Obviamente en el libro hay más detalles, pero trato de darles toda la información posible. Esta es una psicografía inédita que fue cedida por nuestro amigo Fernando Diz, periodista de Capilla del Monte, que realmente pone los pelos también de punta. Año 73, muestra a un personaje tal vez religioso con una cruz negra típica de los jesuitas, con el gorro papal, pone el mes de marzo. ¿Cuándo fue elegido Bergoglio Papa? Marzo, ¿verdad? Qué curioso. Y dice abajo: la iglesia guarda confundida la hora que aún no se vislumbra, grandes cambios en ella, inesperados, con cambios bruscos de timón. Llega a ella la hora de la restitución, la hora del cambio. Otra psicografía que es apócrifa, y a pesar de ello decidimos incluirla en el libro, no tenemos certeza de que sea una psicografía de Benjamín Solari Parravicini, tenemos nuestras dudas. La única razón por la que le hemos dado el beneficio de la duda, y muy lejano para ser honesto, es porque circulaba en internet, en el famoso foro Argento, antes que Bergoglio fuera elegido Papa. Solo por eso le damos un poco de beneficio de la duda. Se las voy a mostrar con toda la prudencia que les acabo de transferir. Esta psicografía, que no tiene fecha, y aparece la supuesta firma de Parravicini, un dibujo premonitorio que surge antes que el Papa fuera elegido como tal, Bergoglio, Papa Francisco. Es interesante, si es que fuera auténtica, porque dice: coca roída, cabeza que cae, paz viene. Dice: Roma estará falta de nombres, báculo descansará. O si lo leemos desde la parte izquierda, dice: piano, suave, despacio. Pietro Roma, Pedro Romano, Pietro Roma, el último papa. muestra a un pontífice como saliendo de un obelisco y dice Argentina, un papa de origen argentino, la guardia suiza atacada a la izquierda. Y arriba se repite en dos ocasiones el nombre Pío XII, Pío XII, que ha sido uno de los detalles que también le dan el beneficio de la duda a esta psicografía. Porque cuando surgió todo esto, además de que Bergoglio no era papa, no se hablaba de que Bergoglio, en su papado, iba a abrir los archivos secretos justamente de Pío XII, el papa que se supone estuvo vinculado con el nazismo. Y que se quieren beatificar. Y Bergoglio ha dicho que vamos a abrir todos los expedientes y si estuvo involucrado o con vínculos con el nazismo, no se va a beatificar. Con el gran y enorme escándalo que esto supone para la Iglesia Católica. ¿Por qué creen que lo recibieron con los brazos abiertos en el Muro del Lamento recientemente? Y esto aparece en esta psicografía que, si es falsa, por favor ubíqueme al tipo que la hizo, porque tampoco la pifió. En medio de todo esto ocurre este detalle que es muy interesante. Yo lo digo de manera neutral porque soy apolítico, no quiero que me malinterpreten en esta conferencia, pero es algo muy raro. Yo lo viví como extranjero aquí en Argentina, que hubo un ataque sistemático a Bergoglio, y me consta por una investigación que se envió un dossier al Vaticano para que no se tuviera en cuenta el Papa, acusándole de crímenes en la época de la Junta Militar Argentina, hasta que aparecieron sus compañeros jesuitas, algunos en exilio en Alemania, diciendo que esto no había sido así. Aparece el premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel, también zanjando la cuestión. Bueno, y en medio de este papelón que se le quiso afectar la imagen a Bergoglio, el gobierno de este país decide, bueno, muy bien, vamos a saludarlo, está todo bien, me parece fantástico. No es el hombre de negro, la mujer de negro. En todo caso, el Papa Francisco, rompiendo los protocolos de la Iglesia Católica, en vez de dar la mano, recibe un beso a la mandataria argentina, y es completamente alucinante, si es que Parravicini los quiso representar, que aparezca Francisco y la presidenta de la Argentina con un gesto de sorpresa mirando al Papa, ¿no? Se puede ver al Papa con un gesto enorme de sorpresa, tal y como ocurrió. Y un texto que dice: el hombre en Argentina comienza ya el comienzo del comienzo, comprenderá lo que no comprendió, por ser siempre en abundancia, de nuevo será. Hablar de Parravicini es hablar de una serie de escenarios que iban de la mano: la tecnología, la crisis en Medio Oriente, que había un Papa negro en Estados Unidos, que había una presidenta mujer en ese momento en Argentina, que había una situación de tensión en algunos países de Latinoamérica, que surgió un papa. O sea, todos estos escenarios variopintos y diferentes coinciden en sus ecografías, y él los fue advirtiendo incluso desde una perspectiva política, si lo quieren ver así. Tampoco la pifió hablando de todo lo que iba a ocurrir en la Argentina. Les pongo para muestra dos ecografías para no desviarme del tema. Él pone, en los años 40, el sillón vacío, 5 y ellos caminan. Dice de que Argentina iba a tener de pronto 5 presidentes y luego llegaría un matrimonio al sillón de Ra, que lo ven aquí. Y efectivamente, luego de la crisis del 2001, pasaron 5 presidentes y llegó un matrimonio. Y él se refirió muchísimo a ese gobierno por alguna razón que yo todavía no he entendido. Como que iba a ser una etapa de muchos cambios, muchos vaivenes, donde en la Argentina se tenían que tomar decisiones de unidad, de comprensión, de acabar con una serie de cosas que pueden cortar la misión especial y sagrada y espiritual que tiene este país, como ya dije en el Concierto de las Naciones. Se refirió detalladamente a muchos aspectos sociales, económicos, climáticos, políticos de este país. Les pongo una más, esta es extraordinaria. Dice: Pierrot gobernará la Argentina antes que el orden llegue. Pierrot, es un cuadro que todos conocen, un Pierrot. O sea, él lo comparó con un Pierrot. Este es un Pierrot. Obviamente el parecido es escandaloso. O sea, él vio un personaje que no conocía y lo describió de esta forma, diciendo lo importante que iban a ser todos los momentos que viviría la Argentina. También se refirió a tal vez a la presidenta, ¿no? Dice, llega egiptóloga argentina, o sea, que una arquitecta egipcia gobernaría la Argentina. No sé si esto es una casualidad, ¿no? Cuando una frase que muchos reproducen, la presidenta dijo que es la reencarnación de un gran arquitecto egipcio. Bueno, ¿por qué cito esta parte? Y aquí dejamos todo ese tema que es de tanta discusión, que no es mi interés. Yo tengo una posición neutral y siempre voy a abogar por la unidad, ver lo que nos une y no lo que nos separa. No se van a confundir con lo que acabo de mostrar, pero es inevitable. O sea, Parravicini lo dibujó, no yo. Y si él lo hizo es por alguna razón, porque creo que la mujer que aparece aquí, que levanta el dedo, podría ser la presidenta de la Argentina. Tengo entendido la primera presidenta elegida democráticamente en la Argentina, ¿verdad? Y abajo de esta famosa profecía de Parravicini, que toca a Bergoglio, dice, luego les explicaré por qué, la Argentina tendrá su revolución francesa. ¿Por qué fue la revolución francesa en 1789, se acuerdan? Igualdad. Fraternidad. Había un exceso en los impuestos, había un tema muy complicado. Bueno, ya conocen la historia. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles, violencia, si no ve el instante del hombre gris. Desde entonces se ha buscado quién es el hombre gris. Algunos políticos se han presentado como tal. Entre ellos, ¿lo puedo mencionar? Porque me hacen bromas aquí. El señor Carlos Saúl Menem se presentó como el hombre gris y en una entrevista, no sé si la recordarán, el señor Néstor Kirchner, que paz descanse, también dijo lo mismo. Entonces, a mí me llamó la atención cómo una profecía esotérica penetró hasta la clase política argentina. Pero les tengo que decepcionar a los políticos. El hombre gris no fue ni Menem, ni Kirchner, ni es Macri, ni Massa, ni ningún candidato político. No es un político. Desde luego que no. Al menos de acuerdo a la investigación que hemos hecho con el señor Villamil. Otra psicografía que habla del hombre gris dice: la última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. Creemos que ese hombre gris o ese pintor gris, más que una persona, es un movimiento. Creemos que es... no estamos todos los expositores sobre este tema, todos los divulgadores sobre el hombre gris, 100% de acuerdo. Aquí estoy hablando un poco más a título personal, ¿vale? Creo que se trata de un movimiento, de una energía, de una forma gris, de una masa gris, que representa el balance y el equilibrio. Creo que ese movimiento surge en la Argentina y afecta a otros países, como ya lo hemos visto históricamente en otras regiones del mundo. Pero ese movimiento, por alguna razón, coincide con un personaje de mucho carisma, con un personaje que podría modificar bastante las cosas. Un hombre gris, uno de tantos hombres grises, como ustedes. Ojalá yo también lo pueda hacer. Que es el símbolo de ser una persona que trabaja por el cambio. Creemos que el hombre gris es un movimiento, la famosa cuarta postura que hablaba Benjamín Solari Parravicini, y un elemento activador podría ser el mismísimo Jorge Mario Bergoglio o el Papa Francisco. Y lo creemos por varios asuntos. Por una parte, cuando indagamos en la fundación de don Pedro Romaniuk, aquí está la pirámide que todavía conserva en el Fisi, como se le conoce, que fue construida por don Pedro, él ya falleció, como ustedes saben. Romaniuk le anticipó a Bergoglio que iba a ser papa. En una entrevista que sostuvieron, si mal no recuerdo, alrededor del año 2008, basándose en las iconografías de Parravicini. Y Bergoglio tenía la sensación, esto nos lo comentaba Rubén Bonetti y Claudio Marzán, que antes de morir iba a conocer al hombre gris. Y luego estas entrevistas con Bergoglio, él muere. Es un detalle no menor. Pero antes de morir dijo: soy un convencido que más que un hombre, el hombre gris es un elemento activador de conciencia y de masas. Cuando se le preguntaba para Parravicini, él decía: yo no sé qué es el hombre gris, yo solo canalicé esta información. Así que tenemos que basarnos un poco en sus psicografías. Y una de ellas, de las inéditas, también cedida por Fernando Diz, lo ubica en el medio mismo de la profecía a Bergoglio. Muestra a un papa, a un sacerdote, que está sobre la cabeza de una mujer, pisando una plataforma con tres cabezas de serpientes, y dice abajo: llega ya el hombre gris. Es contundente. Pero también hay otros detalles. En la espalda de ese papa o ese sacerdote hay un cuchillo. Habla de traición, de una acechanza. Muestra a la izquierda una estrella de seis puntas que algunos creen podría tratarse del compás y la esvástica, un símbolo de la masonería, donde se piensa Bergoglio tiene bastante afinidad, por llamarlo de alguna manera. Ya lo leerán en el libro. Y un ser no humano con una cabeza resplandeciente, como si seres del cosmos le estuviesen acompañando. ¿Es acaso Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el personaje más importante de la historia de Argentina, nos guste o no? No, para mí fue Maradona. No, estamos hablando del personaje histórico con mayor influencia en la Argentina. De pronto uno no es católico o le repugna la idea de los papas, pero objetivamente un papa tiene más poder que el propio Barack Obama. O sea, Barack Obama pide audiencia con el papa, no al revés. Y es argentino, es el personaje más importante de la historia, como estamos leyendo los acontecimientos de luego de este país. Entonces, si no es Bergoglio, ¿quién es? ¿O van a ser Superman ahora en Argentina también? Cuando Bergoglio fue elegido papa, yo estaba en el extranjero, y a mí me decían mis amigos: uy, ahora los argentinos van a estar insoportables. Ya tenían a Maradona y a Messi, ahora tienen un papa, Dios mío. Y una reina. Y otro amigo decía: oye, pero por algo será, ¿no? O sea, un poco para ir terminando y pasar a una mesa redonda para que hagan sus preguntas, donde también va a participar el señor Diz y Roberto Villamil. Yo quiero cerrar esta introducción del libro, que tiene más detalles, para que ustedes en el libro van a entender mejor lo que he explicado en la conferencia. ¿Qué significa realmente el resplandor del hombre gris? Tal vez algunos de ustedes conocerán la famosa cruz orlada. ¿Han oído hablar de esto? Sí. La cruz orlada es un símbolo muy importante, lo hemos incluido en el libro también, que canalizó Benjamín Solari Parravicini. Y él dijo, y esto lo ha publicado varios biógrafos de Parravicini, dijo en los tramos argentino que le recordaba la cruz bizantina y era como una deformación o un cambio de la cruz bizantina en una nueva era de paz y de espiritualidad. Y la cruz bizantina es la que lleva en su vestimenta los papas. O sea, la cruz orlada es un símbolo papal modificado que habla de una nueva era, de un cambio, de una transformación de esa cuarta postura, que habla de un cambio enorme en el mundo. Yo quiero culminar esta conferencia con tres bombas de tiempo, en el buen sentido de la palabra. Tres psicografías que por primera vez se van a ver en una conferencia, por cortesía de Fernando. Tres psicografías de Benjamín Solari Parravicini que ponen el punto final a que el hombre de gris, a mi juicio, no es una persona, sino un movimiento. Llega ya la era del hombre gris, la era del hombre gris. Llega ya la era del hombre gris. También año 73. La flor gris, ¿qué representa la flor? Algo que nace y se abre. La flor gris dirá hasta la forma gris. Dirá: unidos venceremos educando la masa. Unidos venceremos educando la masa. O sea, te está describiendo lo que es realmente el despertar del hombre gris, un movimiento espiritual que nace en el cono sur de este continente y donde Argentina tiene un rol protagónico. Y por si yo fuera poco, dice: y esa forma gris plataforma gris ocupará el total de Latinoamérica. ¿Hace falta una explicación de esto? Empieza en Argentina, afecta a Latinoamérica y desde allí se proyecta a todo el mundo. Por ello, como peruano, no soy un argentino que está echando flores a la Argentina, por eso también Roberto y Fernando querían que yo diera esta conferencia como extranjero, hablando con mucho amor de Argentina, con mucho respeto. Nosotros en Perú tuvimos un gran personaje argentino, como fue José de San Martín, que generó nuestra independencia, un gran masón, un gran esotérico. Y desde aquel entonces el sueño de San Martín de que Latinoamérica se transformaría, no en lo que en lo que se ha tergiversado en los recientes años, sino realmente en algo que nos una en lo común, en la espiritualidad, en la cultura, en la educación, en la transformación, en la generosidad, en la sensibilidad. Ese es el verdadero objetivo del despertar del hombre gris, la combinación del negro y del blanco, es decir, un mensaje simbólico de balance, de equilibrio. Por ello hay que buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Dejar al lado, aunque nos cueste, nuestras diferencias económicas, políticas, futbolísticas, étnicas, culturales. Porque este país, y bendito sea Argentina, bendito sea este país, ha sido programado para algo. Y ese algo dice que hay esperanza, que hay más bien que mal en el mundo, como nos decía Oxalc, este ser que está en contacto con nosotros, y que solo el mal, entre comillas, está mejor publicitado. Por ello les digo, ánimo y esperanza, que empezó el despertar del verdadero hombre gris. Muchas gracias. Bueno, vamos a parar ahí, después hacemos la parte que falta con lo que fue el ida y vuelta con la gente, las preguntas, donde hay algunas intervenciones de Ricardo y de Roberto bastante interesantes, y una de Roberto Villamil bastante fuerte desde lo político también, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a escuchar en un ratito, ¿sí? Bueno, cumplimos, esta fue, falta la introducción de la presentación que hice y la presentación que hizo Roberto. La verdad, no sé qué pasó con el audio, es bastante misterioso, porque lo puse como para que grabara todo y quedó esa parte, pero tenemos otro respaldo de audio y de video que ya corriendo los próximos meses vamos a subir a YouTube por allá por el mes de septiembre probablemente para que todos puedan ver la charla, ¿no? Bueno, vamos a presentarles ahora el último trabajo de Tonolec, vamos a presentar algunos temas, ¿no? Quiero que este se llama La Espina, ¿sí? Es una hermosísima canción compuesta por los chicos de Tonolec, ¿no? Realmente un dúo y ahora un grupo musical que de alguna forma ha enriquecido, ¿no?, algunos estilos de nuestro folclore y sobre todo lo que tiene que ver con la música del litoral, ¿no? Así que bueno, espero que lo disfruten. Tiene por supuesto también algunos toques así modernosos o progresivos, toda la música de Tonolec, que los hacen también como una especie de rara avis en el panorama actual de la música folclórica argentina, ¿no? Así que disfrútenlo y después retornamos con más Cielos Profundos. Yo me quería casar a la orilla del río y me quería poner ese blanco vestido que madrecita se puso aquel su día divino de amor, de amor. Yo te esperaba paciente limpiando la vereda y sacudía los santos a mi santa manera, quitándoles polvareda de los días de espera. Que no ama suficiente para ser feliz, una espina atragantada en la garganta de este dolor. ¿Quién te dijo que el que caer al vacío las promesas que hicimos ayer, ayer. Un caminito de flores y el olor a madera atesoran mi recuerdo, los momentos más lindos. Pero seguir el camino me dispuse tan pronto. Volví de ti. Ay, del hombre que envenena el agua que después no ha de beber. Una espina atragantada en la garganta es este dolor. ¿Quién te dijo que el que engaña tiene un corazón para seguir? El camino de los hombres valerosos que tienen honor. Sin ti, sin ti. Ahí estaba, la voz espectacular de Charo Bogarín, la música de Diego Pérez, el otro integrante de este dúo, que es este Tonolec, con el tema La Espina. Vamos a poner un cachito más de la charla, tenemos ahí en punta. Bueno, vamos ahora con la parte de lo que fue el ida y vuelta con la gente. Voy a tratar de ver si puedo reproducir alguna intervención de gente del público que por ahí quedaran un poquito lejos del audio, porque bueno, el micrófono estaba del lado nuestro. Así que voy a ver si puedo tener una idea de si recuerdo que fueron, porque hubo varias intervenciones del público también muy muy interesantes. Creo que ¿cuánto queda, Pame, de grabación? 38 minutos de ida y vuelta con la gente hubo, 38 minutos de ida y vuelta con la gente. Fue muy interesante el tema de las intervenciones que tuvieron un montón de gente que también viene a Capilla del Monte habitualmente y que tuve el gusto, ¿no?, de reencontrar allí en Buenos Aires también, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar esta parte de la charla. Gracias, chicos. ¿Quieren hacer un break o seguimos de largo? Sí, ¿vamos bien? Vamos bien. Bueno, tenemos unos breves minutos más. Quiero invitar al señor Villamil y a Fernando Diz a que tomen asiento. Y hemos dejado para el final pues sus preguntas, comentarios, sobre todo lo que hemos venido compartiendo. Le he pedido a ellos que como equipo puedan agregar respuestas, información sobre cualquier pregunta sobre este y otros temas que obviamente están más detallados en el texto. Levanta la mano como la señorita y fuerte nos van diciendo y así compartimos. Dinos. Además de todas las profecías que vos nombraste con respecto a Francisco, también está esta novela profética de Morris West, que es Evidencia, que también es como que, salvo la parte amorosa que no es parte de... Frename ahí un cachito, Pamé, así le damos este dato a la audiencia. Hay una novela de Morris West que se llama Evidencia, ¿no? Donde parece que también tiene todo un ámbito, parece que hay un papa argentino en esa novela de Morris West, yo no, lo desconocía esto, ¿no? Uno se acuerda de Las sandalias del pescador, ¿no? De Morris West, de hace, qué sé yo, no sé, como 40 años atrás, película que hizo Anthony Quinn, donde también de alguna manera adelantaba ciertas sucesos y conductas que después sucedieron en el Vaticano, ¿no? Así que ténganlo, bueno, para aquellos que les interese, parece que hay una novela de Morris West que en algún sentido, no sé si muy preciso, tal vez haciendo algún marco de referencia no más, pintaba un poco también esta situación de la aparición de un papa latinoamericano, en este caso argentino, en el Vaticano, ¿no? Seguimos, Pamé. Dale. Argentino es el mismo camino que hace. Y especialmente en la primera elección, cuando le llega la última pregunta que le hace todo el colegio cardenalicio, le dice si va a ser papa, y él dice que no. Lo mismo que hace el personaje. También, y con esto termino, él en las primeras declaraciones que hizo siendo papa, no sé si ustedes escucharon o bien, él habló de 6 años. Sí, algo, yo solo lo leí en algún artículo en internet, pero nunca más lo volví a encontrar. Nunca más lo volví a encontrar, como que él sabe que va a estar por 6 años. Sería bastante tiempo. Sí, como que la tiene clarísima. Pero nunca más después se volvió a... Sobre lo primero, fantástico tu aporte, estaba al tanto. También hay otros textos que también lo involucran, algunos menos claros, pero en definitiva creemos que se trata de Bergoglio. Pero tenemos la sensación con Roberto y con Fernando, lo hemos hablado antes, que el Papa Francisco teme por su seguridad. De hecho, lo primero que él pidió es recen por mí, ¿sabe? La misión, la labor que está cumpliendo. Y el hecho que esté en la casa de Santa Marta, no solo porque sea más jesuita, más humilde, más sencillo, y para evitar los palaciegos, salones del Vaticano, sino porque allí está más contenido y controla la comida, ¿no? Y no solo la comida, señora Roberto. Sí, por atrás. Sí, hace aproximadamente 20 días, tengo un grupo de amigos en Rama, Uruguay, de Rama, que se comunicaron conmigo porque querían que inmediatamente te consultara a ti, cosa que lo hice por privado al Facebook de Sol, pero no recibí respuesta, donde me pedían que te preguntara si era cierto que el Papa Francisco aceptaba el chip RSA, que es el chip que se está colocando ahora a todos los ejecutivos del gobierno norteamericano y que supuestamente se va a colocar a todo el personal del Vaticano. Y que el Papa Francisco había salido a decir de que eso estaba muy bueno, que no era nada malo, y que a todo el personal del Vaticano se le iba a colocar. Ahora, yo inmediatamente fui a internet y justamente decía eso. Sí, este proyecto es muy viejo, inicialmente se llamaba Verishift, que es un pequeño implante del tamaño de un grano de arroz. Sé que suena ciencia ficción, pero esto es verdad, que se coloca a nivel subcutáneo, inicialmente con los datos médicos del individuo, por algún accidente, alguna situación que pueda vivir, pero también como un método de ubicación, como si fuese un GPS ambulante, ¿no? sé que algunos miembros del gobierno norteamericano ya lo tienen implantado para ubicarlos y para traquearlos, ¿no? Para hacer un sistema de tracking, de seguimiento. Y sabía de que esto lo iban a ampliar por los resultados que han tenido de haber evitado ataques terroristas, ese es el famoso pretexto, y llevarlo a otros importantes miembros políticos del mundo, que fue resistido, ¿no? Porque ¿quién pone la tecnología? ¿Quién es el que controla? Y esto genera un gran debate. Sé que teóricamente todo esto se ha aceptado como interesante, pero hasta donde estoy informado, está funcionando a nivel local. Inglaterra trabaja localmente con sus propios implantes en su propio lugar, Estados Unidos también con sus propios implantes, con sus propios diplomáticos o políticos, y el Vaticano no tiene la tecnología, aparentemente, tal vez la élite que lo controla sí, y no sé hasta dónde va a llegar esto. Más información no tenemos. Dudo mucho, por sentido común, que el Papa acepte ponerse ese implante. Lo dudo mucho. Después lo que dijo los bancos el día de ayer, lo dudo bastante. ¿Hay algo? Una pregunta por ahí. La Dama Verde, ¿cómo estás? Sí, querido, bien. No, quería agregar atento a lo que comentaste al final, que Pedro Romano escribió un libro que se llama Argentina, Paro de Luz. Siempre hablaba del Cono Sur, bueno, de dónde salió la luz hacia el planeta. Y antes de morir yo iba a visitar a Pedro no solo al hospital sino a su casa, me comentó del encuentro que tuvo con Bergoglio y me mostró, no sé si a vos te mostró en el... Bueno, aguantame un cachito ahí. La señora esta está comentando que ella era amiga personal de Pedro Romaniuk y que lo visitó a Pedro cuando estuvo internado, pocos días antes de morir, según manifiesta esta señora, y que y acá te pido, Pame, si podemos retrotraer unos 20 segunditos hacia el comienzo de la intervención de esta señora. Yo sé que está difícil de escuchar porque, bueno, nosotros, imagínense, estábamos sentados al frente de la charla, había más de 100 personas en el auditorio, súper completo todo, y estábamos medios, estaba difícil para acercarle el... Pero fue muy interesante el comentario que hace, porque ella también le consta, ¿no?, este encuentro o esta relación, ¿no?, entre o el conocimiento, vamos a ponerlo en palabras más precisas, entre Romaniuk y Bergoglio. Sí, que por ahí tal vez pareciera una historia fantástica o algo así propio de un bolazo, ¿no?, para decirlo bien vulgarmente, ¿no?, pero que no era así, ¿no? Así que yo voy a tratar de ver si voy recordando todo lo que comenta esta señora que hace esta participación en este momento. Ella en el comienzo de su participación hace referencia al libro sobre las psicografías de Parravicini que publicara don Pedro Romaniuk, donde se habla de Argentina, faro de luz del mundo y todo eso, ¿no? Hacemos ojo que a Suárez lo echaron de mundial por morder en el... Te aviso, tenés vos, quedás afuera. Bueno, dale, vamos con el... a ver, yo voy a ir interviniendo si hay algo que no se llega a escuchar bien. Entrenamiento, inteligencia y decisión del ser humano, o sea, la materia gris, ¿no? De hecho, se cree que de los animales que más materia gris tienen son los delfines, ¿no? Bueno, de hecho, esto lo van a leer en el libro. Ahí está justamente lo que están mencionando, lo hemos puesto ahí. Y gracias por tu aporte, lo de Bergoglio, que es una enésima confirmación de esa reunión. Sí, Alicia. No, se adelantó ahí, Pame, se adelantó. Sí, se adelantó. Retrotraelo un cachitito, un minutito más o menos. Cuando yo era chica, no la vimos. No, un cachitito más todavía. Sí, dio como un saltito. Dudo mucho, por sentido común, que el Papa acepte ponerse ahí está, ese implante. Lo dudo mucho. Después lo que dijo los bancos el día de ayer, lo dudo bastante. ¿Hay algo? Una pregunta por ahí, la Dama Verde, ¿cómo estás? Sí, querido, bien. No, quería agregar atento a lo que comentaste al final, que Pedro Romaniuk escribió un libro que se llama Argentina, Faro de Luz, siempre hablaba del Cono Sur, bueno, de dónde va a salir la luz hacia el planeta. Y antes de morir yo iba a visitar a Pedro no solo al hospital, sino a su casa, me comentó video del encuentro que tuvo con Bergoglio y me mostró, no sé si a vos te mostró igualmente, una carta con una base, o sea, una condecoración que le dio Bergoglio a Romagnoli con una cruz de lados iguales, no era la famosa cruz ornada, era otra. Bueno, ahí está, frename un cachito ahí. Les cuento, lo que la señora está contando, que Pedro Romagnuc, la señora lo visitó tanto cuando estuvo enfermo como en su casa en los últimos momentos de Pedro Romagnuc, y que Pedro Romagnuc le mostró una condecoración, una cruz que parecía una cruz orlada, que recibió de manos del propio Bergoglio. Esto es lo que está contando esta señora en la charla, ¿sí? Esto se los voy pasando en limpio de lo que voy recordando y de lo que puedo llegar a escuchar ahí. La señora estaba medio al fondito, entonces el audio no es tan perceptible, ¿no? Y continúa contando algunas cosas más. Metele para adelante ahora, sí. No la vimos. Cuando yo era chica vivía en Sábados Circulares de Mancera y ahí también apareció, ustedes lo habrán visto, los de cierta edad, los 70, los que ustedes son más jóvenes, ¿no? Yo no lo vi. Yo tampoco. Yo no sé si estoy equivocada o qué con el correr del tiempo, que en vez de vos mostraste la foto del Congreso, que en vez del Congreso era el obelisco, que después la historia lo corrija porque yo tengo un dato equivocado, que también está en la revista Conocimiento de las Nuevas, era una chiquitita de la década del 50 que daban los esotéricos, ¿no? Bueno, acá la señora lo que está contando, ¿no?, es que Bergoglio incluso le da esta condecoración en una tela bastante particular a Romagnuc. Le pregunta a Ricardo si esto él lo pudo ver. Ricardo no le cuenta que no lo vio. Hay cosas que tiene la familia Romagnuc, por supuesto que las tiene la familia, no están dentro de la fundación o del FISI. La misma gente del FISI nos ha comentado que hay cosas que todavía atesora la gente de la familia, y que esperan, bueno, que en algún momento se puedan llegar a conocer. No quiero arriesgarme a decir que por ahí incluso puede haber algunas psicografías también inéditas que puedan estar en manos de la familia de don Pedro Romagnuc, ¿no? Cosas que el FISI todavía no maneja y a las que no tiene acceso directo, según nos contaba acá Rubén Bonetti cuando estuvo con Carlos Alberto Gallo hace unos meses atrás, ¿no? Y la señora cuenta ahora de el tema de que ella recuerda que aparecía también en Sábados Circulares de Mancera, toda esta historia de el contacto que tuvo Benjamín Solari Parravicini aparentemente con los ovnis. Ella dice que no fue en el Congreso, que fue en la 9 de julio, que ella recuerda el obelisco, ¿no? Bueno, son recuerdos de la gente que estuvo allí, ¿no? Yo les voy contando un poco qué es lo que se va escuchando, porque hay algunas participaciones, como les digo, que estaban más cerca del grabador y otras más lejanas. No, continuamos, Pame, con esto. Bueno, quería decir dos o tres cosas, pero ahora no me acuerdo las otras. Pero fantástico lo de Bergoglio, sí, porque hemos tenido diferentes notas, entrevistas con gente que avaló esa reunión. Sí, y algo más, también en uno de los dibujos que también Pedro recibió, lo dejaba para el final, era sobre la materia gris. En uno de los libros que ustedes habrán buceado, está relacionado a lo que es el cerebro, la materia gris, como bien dijiste vos, no identificado en una persona, sino en toda una sociedad. Eso es correcto. En el último capítulo del libro lo cerramos haciendo una referencia a esa materia gris, ¿no?, que es sinónimo de razonamiento, inteligencia y decisión del ser humano, o sea, la materia gris, ¿no? De hecho, se cree que de los animales que más materia gris tienen son los delfines, ¿no? Bueno, de hecho, esto lo van a leer en el libro. Ahí está justamente lo que están mencionando, lo hemos puesto ahí. Y gracias por tu aporte, lo de Bergoglio, que es una enésima confirmación de esa reunión. Sí, Alicia. ¿Por qué no toman el asesinato de Juan Pablo I como el asesinato profetizado? ¿Quién intervino? Yo creo que creo que no toman el asesinato de Juan Pablo I como, como tal, porque no asumieron que fue un asesinato. ¿Pero quién? Bueno. O sea, obviamente la iglesia, oficialmente, como dije, Juan Pablo I murió de causas naturales, de un infarto. Obviamente, si fue asesinado, envenenado, él podría estar vinculado con esa profecía si ellos hubieran aceptado esa información. Sin embargo, el contexto de esa profecía, los detalles, que había una guerra en Europa, que el Papa era perseguido, que habían balas, que había un enfrentamiento, no se parecía nada al contexto del reinado, del pontificado de Juan Pablo I. Obviamente esta situación le puso un aprieto a Benedicto XVI y tuvo que reconocer que ni siquiera Juan Pablo II tampoco encajaba en ese contexto, y esperemos que ninguno de los siguientes papas, o tal vez el último, que probablemente sea Bergoglio, nadie lo sabe, lo sea. Quiero dejar muy en claro que nosotros no queremos que haya una guerra en Europa, no queremos que se ataque al Vaticano, no queremos que el Papa tenga que huir para que luego la gente mande un email. Ricardo, qué importante, ¿no? Esto lo habían puesto en el libro. Es como gente en México que decía, 21 de diciembre de 2012, no pasó nada. Después de tantas películas, pero ni un terremoto, hermano, pero ni un incendio, pero aunque sea que caiga un meteorito sobre la casa para que le dé onda a la profecía, no pasó nada. O sea, no tenemos que tener esa visión. Como ya dije, es advertir para corregir, interpretar correctamente las advertencias. El hijo de Nostradamus, aprovecho para añadir, de las segundas nupcias, porque como ya dije, las primeras nupcias perdió la familia por la peste negra, su hijo César. Había recibido una carta de su padre, de Nostradamus, donde le decía a su hijo César, todas las cosas que yo he visto sobre el futuro de la humanidad, si el ser humano quiere, las puede cambiar. Y el objetivo de este libro, El enigma del hombre gris, es que la gente quiera cambiar, que la gente quiera transformarse en ese hombre gris, en esa masa crítica, para transformar el futuro. Sí. Ah, Ricardo, vos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Vos lo conectarías con el concepto de hombre nuevo? Si lo conectaría con el concepto de hombre nuevo, yo sí lo conectaría con el concepto de hombre nuevo, definitivamente, tal y como lo hemos explicado en la conferencia. Pero tal vez ustedes quieran añadir algo con el hombre nuevo, el hombre gris. Sí, esa perspectiva. Sí, podríamos decir que la idea del hombre gris es bastante particular, ¿no? Porque aparece con una psicografía del año 38. Y la idea del hombre gris en la cultura argentina aparece con Scalabrini y Ortiz a finales de la década de los 40, a principios de los 50, y se va desarrollando en la cultura argentina, y pareciera ser que somos la clase media argentina, ¿no? En realidad, que eso aparece también con muchísima fuerza en las psicografías de Parravicini, ¿no? El concepto del hombre nuevo tiene que ver con un lineamiento también dentro de la iglesia, no olvidemos eso, un lineamiento que no sabemos si está demasiado lejos del pensamiento actual de Bergoglio, que en algún momento podríamos categorizarlo como la iglesia, la teología de la liberación, y que ahora parece estar, digamos, reformulada, porque hay muchos de aquellos sacerdotes de la década de finales de los 60 y de los 70 que ven con muy buenos ojos que ahora el Bergoglio sea el papa y que trate de impulsar cambios, ¿no? O sea, esa figura del hombre nuevo dentro del esquema, podemos decir, de la sociología mundial, tenía que ver mucho con un condimento religioso, ¿no? Esta idea del hombre nuevo que tomó Thomas Merton. ¿Lo leyeron a Thomas Merton? Bueno, Thomas Merton, un monje benedictino, ¿no? Que fue uno de los pilares de la revolución, podemos decir, contracultural de la década de los 60 y del hipismo, ¿no? De ese movimiento de contracultura. Fíjense cómo se van concatenando las distintas la base de lo que después fue la New Age. Bueno, pero entonces estamos terminando en Bergoglio como papa, ¿no? Con por ahí la conjunción de esto, el hombre gris y el hombre nuevo, ¿no? No sé, es un enigma, es más, es una idea muy interesante para desarrollar desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y sociológico, ¿no? Es ese hombre gris, es el hombre nuevo que estamos esperando, ¿no? Quitándolo de los otros condimentos políticos que se hablaron de ese hombre nuevo, ¿no? Que es diferente, ¿no? Esa podría ser también una, es una idea interesante, ¿no?, para desarrollar, y es una idea interesante para esperar en el futuro, ¿no? Yo lo único que quiero aportar respecto a esta idea del hombre gris es que en la cultura argentina el primero que menciona el hombre gris es Benjamín Solari Barravichi, que era un artista plástico. No lo mencionó ni un filósofo, ni un sociólogo, ni un poeta, ¿no? Aparece la primera mención a través de Benjamín Solari Parravicini, y después, bueno, como les digo, va atravesando la década de los 50 y de los 60 y se va transformando por ahí en esta idea del hombre nuestro, ¿no? Pero creo que nos falta un trecho para eso. Sí, a lo mejor no, también el hombre de gris finalmente es la conclusión, hablábamos cuando estábamos escribiendo el libro, la mezcla de dos colores, el blanco y el negro. El papa negro y el papa blanco obviamente hacen el color gris, pero creemos profundamente de que es un activador el Papa Francisco. Acá sin un activador central no se puede producir ningún cambio, y el activador de este gran proceso de cambio tiene nombre y apellido, que es Bergoglio, Jorge Bergoglio. Esa es la realidad, porque los movimientos necesitan siempre a alguien de alguna manera que los conduzca, que los active. Después todos nos integraremos y empezaremos a tomar conciencia y a caminar por el camino que tenemos que caminar. Creo que estamos a las puertas, al umbral de este cambio. Nuestro país está siendo bombardeado, obviamente, probablemente más que ningún otro en el mundo, porque el ataque es psicológico, es financiero, es económico, es cultural, contracultural, es de todo. Entonces, el argentino medio, y sobre eso se hizo tanto hincapié Benjamín Solari para Parravicini, sobre el hombre medio es que va al ataque. Porque si consiguen doblegar a la clase media, aquel tipo de pensamiento claro, trabajador, que tiene valores, entonces habrán logrado su objetivo. Por ahora las piezas se han movido de tal manera que parecería que todo va en contra de aquellos que nos están proponiendo esto, que es el terror. Entonces el Papa Bergoglio es la figura clave, y lo dijo Solari Parravicini antes que yo, así que yo quizá lo pongo en palabras más escuetas. Ahora te pregunto. Sí, al fondo, amigo. Respecto del hombre de gris, yo quisiera hacer una apreciación. Desde que empezó a circular esta denominación, me llamó mucho la atención una inscripción que está en la fachada de la llamada Botica del Tango. Y dice así, dice, el hombre de Buenos Aires, el hombre gris es el hombre de Buenos Aires. Y hace una serie de apreciaciones respecto de por qué le da esa definición al hombre propio de Buenos Aires. Y yo siempre quedé marcado con esa expresión. Y asimismo me llamó siempre mucho la atención que en el escudo de la ciudad de Buenos Aires está coronado por una calavera en el Río de la Plata y la figura del Espíritu Santo coronándolo. Es muy curioso la relación entre un hombre propio de Buenos Aires, nacido en Buenos Aires, y la figura del Espíritu Santo coronando el escudo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muy interesante aporte. De hecho, me recuerda lo que mencionaba Fernando sobre este escritor y filósofo argentino, Scalabrino Ortiz, cuando hablaba de las calles de Buenos Aires y del hombre gris, ¿no? Es como el huevo y la gallina, no sé qué fue primero, si tal vez el letrero aquel que mencionas o el comentario de este escritor. En el apéndice que nos regalan el libro Fernando Diz, ahí lo explica muy bien. Pero como fuese, hoy por hoy en el mundo espiritual esotérico de la Argentina, son muy pocas las personas que no conozcan la existencia de este hombre gris, con lo que eso significa. Lo que hemos compartido hoy es tan solo una opinión en base a nuestra investigación, a lo que hemos recibido, a lo que hemos sentido. Ustedes imaginarán que dentro de estos temas que son tan complejos y tan extraordinarios, cada uno se forja su propia idea, y está bien que lo hagan, porque hay que ser libres en el pensamiento. Debo decir que con Fabio Serpa, con Pedro Romaniú, aquí con Roberto, con Fernando y con otros estudiosos del hombre gris, todos hemos coincidido, al menos todos hemos coincidido, al menos con los que he hablado, que no se trata de un personaje político. Incluso personalmente, esto lo digo yo, Ricardo González, no podría asegurar que Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, es el Hombre Gris. Sigo pensando, y lo digo a título personal, que el Hombre Gris es un movimiento, que es la gente, que es una transformación. Yo lo tomo a Francisco como un elemento activador, porque en el peor de los casos, y voy a abrir la cancha utilizando términos deportivos que a ustedes les gusta, abriendo la cancha, podría decir que aquellos más cercanos a las teorías de conspiración que dicen que de pronto Bergoglio no es lo que se piensa, que Bergoglio es tal y cual cosa, pues también está jugando un rol de ese lado, si fuese así. Entonces, es un elemento activador. Haga lo que haga, pase lo que está pasando, y negarlo sería realmente una ceguedad tremenda. Entonces, desde mi lado, desde mi punto de vista personal, el verdadero hombre gris somos todos nosotros, es la gente. Ese es el espíritu de lo que yo creí entender de las profecías de Parravicini. Pero obviamente, como también apuntó Roberto, a veces surgen elementos activadores, circunstancias activadoras, personas activadoras que podrían recordarle a la gente su propia misión y camino. Creo que va por allí. Creo que va por allí. Al fondo. Richard, qué gusto verte. Muy bien, gracias. Hoy justamente estaba revisando unas fotos que tenía justo frente a la Catedral de La Plata. Bueno, vamos a ir terminando acá, ya el tema empieza a diluirse, y bueno, faltan ¿cuánto? ¿Cuánto? 19 minutos quedan de la charla. Bueno, vemos si la ponemos el jueves que viene, porque ya tenemos que ir terminando el programa. Bueno, vamos a avisarles que vamos a seguir sosteniendo Cielos Profundos los días jueves de 19 a 21 horas. Por ahora dejamos de estar los días lunes, sí, y vamos porque tenemos que terminar otra serie de tareas, y el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Así que vamos a seguir sosteniendo, como desde hace tantos años, Cielos Profundos, ¿no? Estuvimos muchos años de lunes a viernes, estuvimos durante varios días de la semana también, ahora estábamos los jueves, empezamos a estar de lunes, en un año y pico estando de lunes a jueves, pero ahora tengo me debo un par de tareas a mí mismo que quiero hacer de acá a fin de año, y entonces necesito tener tiempo para realizarlas, ¿no? Así que vamos a estar solo los jueves, de 19 a 21 horas con Cielos Profundos, y bueno, si logramos si logro concluir estas cosas que me debo a mí mismo antes de fin de año, probablemente por ahí podamos retomar nuevamente algún día más, un par de días más. Pero por ahora, entonces, ya les voy avisando, los lunes, a partir del próximo lunes ya no estamos más, y estamos sí con la cita habitual de los días jueves de 19 a 21 horas. Así que ténganlo en cuenta, los programas van a seguir subidos al Blogspot, por supuesto, también, como siempre. Y vamos a ver si en una de esas tareas que me debo, que es el hecho de empezar a subir los viejos programas que tenemos de estos casi 18 años de Cielos Profundos, poder ir metiendo material para que ustedes, lo disfruten, encuentren información allí, bastante atemporal, ¿no? Notas que hemos realizado con personajes que están allí y que, bueno, lamentablemente por estar en el formato de cassettes, hay que ahora hacerles todo un laburo de transformación, todo eso, y voy a tratar de trabajar también bastante en eso, ¿no? Así que, bueno, recuerden, seguimos los jueves, 19 a 21 horas, ténganlo en cuenta, ¿sí? Bien, vamos a seguir presentando tema 3 te pedí, ¿no, Pame? Sí, el 3 te dije. Bueno, escuchen. El Camalotal, tema clásico del litoral argentino, entonces en la versión de Tonolec, disfrútenlo. Thank you. que te lleva lejos, rumbo a la corriente vas, corazón de camalotal. Verde tu mirada, recordé en las aguas que en un surco abierto dejé mi piel bajo algún palmar. Del árbol de tus amores yo seré la rama que se cortará, yo seré tu nido, serás mi ventana, y en cada mañana volveré junto al camalotar. Yo seré del viento, serás del sol, yo el agua crecida en tu corazón, como el río quieto surcaré tu amor. Bien, final para este vuelo de cielos profundos del día de hoy. Nos estamos reencontrando el jueves que viene a partir de la hora 19 para continuar compartiendo con ustedes cielos profundos 2014, cielos profundos 17 años. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, por un tiempo no estamos los lunes, un solo vuelo de cielos profundos para evitar que la nave tenga que entrar a hangares también, ¿sí? Así que tengamos eso en cuenta. Bueno, gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir presentándoles este trabajo de Tonolec, espectacular, bellísimo trabajo de este grupo que ha renovado, ¿no?, la música folclórica argentina y también del litoral, con una propuesta también bastante audaz desde lo musical, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado. Basta de mordiscos del otro lado, y así parecen los, y parece Uruguay Inglaterra eso que veo de allá. Bueno, chau, nos vamos. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos